libro de Jueces, único y fascinante, cubre más de 4 siglos de historia del pueblo de Israel. De su paternidad podemos decir que se le hace referencia en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento. Abramos sus páginas entonces en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire con el doctor Abelardo Limón. Para mí es un gozo saber que usted realmente tiene un interés en estudiar lo que la Biblia dice. Nuestra meta en la Academia Cristiana del Aire es llevar a cada alumno a una experiencia del nuevo nacimiento. Que cada alumno establezca una relación personal con Jesucristo. Y además de eso, nuestra meta es enseñar de tal modo que cada alumno conozca, crea y obedezca lo que dice la palabra de Dios. Y para hacer esto es necesario escudriñar las Escrituras. De esta manera podemos contribuir al crecimiento y la madurez cristiana de cada persona que escucha este programa. Yo le pido que usted ore por nosotros para que el Señor nos use de gran manera y así cada alumno que escucha pueda llegar a este pleno conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, ya estamos en la lección número 17. Yo le invito que si usted tiene su libro, me acompañe para la lección de hoy. Pero antes de iniciar la lección para hoy, le invito también que pase conmigo unos cuantos minutos dando un repaso de la lección número 16. En la última lección yo le hice una recomendación a meditar y a contestar las preguntas que se encuentran en la página 146. La lección 16 tocaba el tema del libro de Josué. Y ahí encontramos algunas preguntas muy interesantes en cuestión a lo que tratamos en el libro de Josué y la lección 16. Por ejemplo, la pregunta número 1 en la página número 146 dice así: ¿por qué Dios había prometido echar a los habitantes de Canaán y dar la tierra a los hebreos? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la página 140. Recuerde, amigo, que habíamos comentado de que es necesario entender el porqué de la orden de exterminio dada por Dios en contra de las 7 naciones que ya existían en la tierra prometida. Esta orden fue dada con el objeto de establecer otra nación, es decir, la nación de Israel, en todos los territorios de esta tierra prometida. Debemos tomar en cuenta, en primer lugar, que aquellas naciones estaban ya condenadas a muerte y que sería una nación peculiar la que entraría a tomar posesión de aquellas tierras, la cual tendría un determinado propósito y afrontaría una responsabilidad única delante de los ojos de Dios. La segunda pregunta dice así: ¿por qué es que no incluye la Biblia una narración completa de la historia del mundo? ¿Y cuál fue el propósito principal de estos libros históricos en los cuales ahora estamos estudiando? Bueno, la respuesta a esta pregunta usted la va a encontrar en la página número 138. Le invito a que usted repase de nuevo en cada una de estas preguntas el material en la página indicada. Por ejemplo, la respuesta a la pregunta número 2 se encuentra en la página número 138. Es necesario recordar que los eventos registrados en la Biblia no pretenden contar toda la historia de todo el mundo, ni aún todo lo que sucedió con el pueblo escogido. Se ha dicho que la Biblia es una selección solamente de la historia del pueblo que refleja muchas verdades que enseñan principios de conducta, revelan el carácter de Dios y sirven para preparar el camino para la venida de su Hijo Jesucristo. Bueno, ahora pasemos a la pregunta número 4. Le voy a dejar las otras como tarea. La pregunta número 4 dice así: ¿cuál fue la razón que tuvo Dios para darles tan extrañas instrucciones al pueblo de Israel en la conquista de Jericó? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la página número 142 de nuestra lección. Es más probable que haya sido hecho con el propósito de atemorizar los corazones de los habitantes de Jericó y de aumentar la fe de los israelitas cuando Dios les dijo y les dio orden que marcharan alrededor de la ciudad en cierta forma y a cierto tiempo, haciéndoles así perder el temor y anhelar la victoria a los hijos de Dios que formaban parte del pueblo de Israel. También por medio de tan extrañas instrucciones, sirvió como lección de fe y de obediencia, a fin de que ellos comprendieran que el método señalado por Dios es siempre el método mejor. Bien, ahí quedan algunas otras preguntas que le animo a que las estudie, las conteste antes de pasar a la lección número 17. Hoy damos inicio a la lección 17, que trata sobre los libros de Jueces y Ruth. En esta lección vamos a considerar el libro de Jueces, que cubre más de 4 siglos de la historia de Israel y se puede resumir en 4 palabras: pecado, castigo, arrepentimiento y libertad. Permítame darle un pequeño bosquejo del libro de Jueces, es decir, lo que vamos a estudiar el día de hoy, y sobre el libro de Ruth. En primer lugar, en el libro de Jueces vamos a estudiar la introducción a la época de los jueces y eventualmente a la época de los reyes. En los primeros 3 capítulos del libro de los Jueces vemos que hubo una conquista parcial de las porciones de la tierra prometida. Haremos un breve repaso y presentación de una lista de los enemigos del pueblo y vamos a cubrir algunas otras cosas sobre la historia de Israel ahora que están por entrar en una nueva etapa de su vida. También estudiaremos 7 periodos de opresión que marca este libro y los momentos de liberación efectuados por 13 jueces que no solamente trajeron descanso a la tierra, pero que a la vez gobernaron al pueblo. También vamos a ver la infidelidad e inmoralidad de aquel periodo a través de una historia que simboliza la anarquía religiosa, moral y nacional que existía en aquellos días. Al estudiar estas historias, veremos que la humanidad sigue en su degeneración espiritual y sigue en necesidad de conocer a alguien que le cambie su vida entera. Al tener tiempo en esta clase, también vamos a considerar el libro de Ruth. El libro de Ruth es un eslabón muy interesante en la cadena de la genealogía del rey David, a través de la cual vino nuestro Señor Jesucristo. A la vez, el libro de Ruth nos va a enseñar la manera en que un pariente podía redimir, en este caso, a la viuda extranjera que fue recogida en calidad de esposa, y cómo esto es un tipo, es decir, un símbolo, de la redención de nuestro Señor Jesucristo de la humanidad. Bien, si usted ya está listo con su pluma, con su tableta de apuntes y su libro y su Biblia, ¿qué le parece, amigo estudiante, si iniciamos el estudio para el día de hoy? El Señor Jesucristo, durante su vida terrenal, no hizo ninguna referencia a este libro de los jueces, y hay solamente 2 referencias a él en el Nuevo Testamento. La primera referencia se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 20, donde vemos que Dios dio al pueblo jueces hasta Samuel. Y la segunda referencia se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 32, donde reciben mención de honor 4 de los jueces, Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Tal vez este hecho revela el carácter de este libro como ningún otro. Jueces cuenta la historia de Israel durante más de 4 siglos y relata eventos tan tristes y tan penosos que no fueron utilizados por el Señor ni sus apóstoles, salvo las 2 excepciones arriba mencionadas. Se ha dicho que se puede resumir todo el contenido del libro de Jueces en 4 palabras. Estas son pecado, castigo, arrepentimiento y libertad. Le invito, amigo, a que las apunte y las guarde en su memoria, porque son importantes para resumir todo el libro. Algunos han dicho que el mensaje de Jueces es uno solo, y es este: guardaos de los ídolos. Otros usan las palabras características del libro que se encuentran en el capítulo 21, verso 25, como también el resumen de todo el contenido del libro de Jueces. Estas palabras dicen así: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No se sabe quién escribió el libro de Jueces ni cuándo fue escrito. La tradición judía dice que fue Samuel y hay ciertos indicios de que puede haber sido él. Por ejemplo, en el capítulo 17, verso 6, leemos: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. De modo que deducimos de este pasaje que fue escrito cuando ya había habido un rey sobre el pueblo. Mas en el capítulo 1, verso 21, vemos que el jebuseo todavía habitaba en Jerusalén. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos 6 y 7, leemos que David, en el principio de su reinado, tomó la ciudad e hirió a los jebuseos. Por lo tanto, se puede asegurar que esa porción de jueces fue escrita antes del reinado de David. Ni los asirios ni los caldeos son mencionados en este libro, lo cual nos obliga a rechazar la idea de que haya sido escrito o compilado siglos después de la historia descrita en él. Lo más probable, amigo estudiante, es que Samuel lo escribió. Y claro que eso no afecta su posición en el canon ni nada en cuanto a su inspiración. Sin este libro de jueces en la Biblia, habría un vacío muy grande en lo concerniente a la historia sagrada. Abundan las lecciones espirituales, pero son en su mayoría relacionadas con amonestaciones y exhortaciones. Estas amonestaciones y exhortaciones nos sirven como gran lección el día de hoy. Que el pueblo de Dios no caiga como cayó el pueblo de Israel, es decir, en un círculo vicioso de pecado, castigo, arrepentimiento y libertad, solo para caer de nuevo en el mismo pecado, en el mismo castigo y en el mismo arrepentimiento. La cronología del libro ha sido muy discutida y, sin querer ser dogmático sobre este asunto, vamos a ofrecer una tabla en cuanto a la cronología de los jueces. Esta tabla se encuentra en la página número 148 y nos da un resumen de los 450 años del periodo de los jueces. Nos da el resumen en tal manera que podemos ver fácilmente cómo es que el pueblo caía en servidumbre y cómo es que luego Dios enviaba a un juez, o quizás a varios jueces, para liberar la tierra y gobernar sobre ella. Por ejemplo, vemos que el pueblo cayó bajo servidumbre bajo Cusán Risataim por 8 años, y que luego vino el juez Otoniel para liberar al pueblo y gobernar por 40 años. Vemos también que el pueblo volvió a caer bajo servidumbre bajo Eglón Moabita, quien gobernó, o más bien quien les oprimió por 18 años, y vemos que los jueces Aot y Samgar luego vinieron a liberar al pueblo y gobernar por 80 años, y así en adelante hasta llegar al juez Elí. Bien, procedamos a los detalles del libro. Los primeros 3 capítulos describen las condiciones que reinaban en la tierra prometida y la herencia de las naciones paganas que vivían entre los mismos israelitas. Estas condiciones son detalladas de tal manera que realmente nos sirven como lección para el día de hoy. La razón por la cual prevalecieron estas condiciones se debió a que muchos de los que habían salido de allí volvieron a ocupar las mismas ciudades, mientras Josué y su ejército dejaron el sur para pelear en el norte. Por otro lado, el ejército no había destruido todas las villas, sino solo aquellas que presentaron resistencia frente al ataque. La historia cuenta acerca de algunos que huyeron de Josué y fueron también a establecer colonias en otras partes de la tierra. Y suponemos de esto que algunos debieron regresar a sus casas y a sus pueblos cuando se les presentó la oportunidad. He ahí el primer error del pueblo de Israel a no separarse, es decir, no aislarse como Dios lo había mandado. Pero de esto lo vamos a considerar en más detalle en la próxima sesión. Le espero. Aún nos queda algo por tratar en el estudio del libro de los jueces en el Antiguo Testamento, lo cual habremos de hacer en la próxima presentación de la Academia Cristiana del Aire. Mientras tanto, y para que nos escriba, esta es nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.